Ahí escuchamos Toma el tren hacia el sur, un tema de Almendra, versionado por Iorio en su disco solista, que también consta con, creo que, tres temas de Spinetta hace en el disco. Hace Toma el tren hacia el sur, Madre Selva y Durano sangrando. Mirá Iorio, que dicen que es un facho, ahí escuchando Spinetta full. Bueno, yo por mi parte me reconozco como un gran escuchador de Spinetta, y bueno, de esta manera lo quería, no quería dejar de recordar a un gran músico y poeta que ya no nos acompaña. Está tal vez jugando al ping pong con Jimi Hendrix y con Norberto Aníbal Napolitano, que justamente el 10 de marzo este fue su cumpleaños, que cumpliría 62 años, igual que Spinetta, que eran del 50 y eran grandes músicos, y en los 70 estuvieron muy cerca. De hecho, grabaron discos juntos, compartieron temas. El tema Ni cuenta te das, que es el tema que da nombre al Magazine de la Mañana, es un tema de el primer disco de Spinetta, que se llama Spinetta Landia de Amigos, que el segundo tema es Castillo de Piedra, que es un tema de Papo, que de hecho Spinetta hace dos temas de Papo en ese disco, que es Era de Tontos y Castillo de Piedra. Al y también fin. Una anécdota era que Spinetta le había regalado una guitarra al Carpo, y el Carpo la acabó vendiendo. La vendió. O sea, Luis siempre tan sentimental, dijo, toma la viola. Yo la vendo, dijo el Carpo. Qué capo. Así que bueno, escuchamos ese temita de Spinetta, y bueno, recordamos que estamos en Radionauta FM 106.3. El teléfono para comunicarse es 512-1690. No se asusten, es un fijo. Y después nos pueden seguir por correo a radionautafm@gmail.com. Y también estamos en Facebook con el programa Botica guión de Satán, porque Facebook no te deja poner Satán en su coso, en su nombre, digamos. Y bueno, y así que por Facebook se pueden comunicar. Saludo para toda, bueno, ya vamos a continuar saludando a toda la gente que nos ha apoyado y brindado el aguante en esta semana de preparativos. Y bueno, vamos a ir a un momento cultural para seguir desmitificando algunas cosas. Así que vamos con eso. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. El vino artificial. bueno, el tema que pasó, seguro la mayoría lo conocía, era Gil Trabajador, un himno para todos aquellos que laburamos todos los días, que nos bancamos el pan y el morfi, la vestimenta, todo con nuestro laburo, con nuestras manos, con nuestro lomo, con nuestra cabeza. Un temazo para sacudir el bocho. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco de Papo, ¿no? Ese que era como nuestro gran referente, fue el primero que arrancó con el metal, uno de los primeros, no fue el primero, pero uno de los primeros y más conocidos, que arrancó con Riff, con Papo's Blues. Riff, que hoy cada vez que ahora la mayoría conoce a Papo, ¿no? Pero en otros tiempos que no se lo conocía mucho, cuando se lo empezó a conocer, se nombraba siempre a Papo's Blues o a lo último de Papo, y a Riff siempre como que se lo dejaba más de lado. Se conoce más de otras etapas de Papo, pero de Riff poco. O tratan de, muchas veces, de no nombrarlo. Y para el movimiento metalero fue como el gran padre del metal, la primera banda que le dio el espaldarazo a todas las demás, le dio el espaldarazo a B8, a todas las demás que siguieron después. Y sí, que en el 80-81 sacó Ruedas de Metal, Macadam, y también, como, qué sé yo, unos temas himnos del metal. Y bueno, Papo's Blues, que bueno, para mí es como el Black Sabbath argentino, salvando las distancias en algunos aspectos. Papo en su mayor momento de creatividad, componiendo hasta letras muy copadas y más rebuscadas, más profundas, que por ahí en otros momentos, que claro, también eso... También ha contribuido, digamos, al prejuicio, que se dio. Papo, muchos dicen, oh, Papo, motos, minita y whisky. Y Papo, o sea, es como ver un pelito de Papo, digamos. Muy bueno. Papo, antes de, qué sé yo, de construir ese personaje que él construyó también, y que un maestro, y nos cagamos siempre de risa, tuvo 30 años de trayectoria y un montón de temas. Y sí, yo creo que con Iorio pasa exactamente lo mismo. Vos lo ves a él, que habla en las pocas entrevistas en las que ha hablado, y no da una muy buena impresión, que digamos, pero eso no significa que no haya tenido un pasado político muy importante y también era musical, digamos. Claro, Papo compuso grandes himnos como ¿Dónde está la libertad? Un temazo. Y La pantalla del mundo nuevo. La pantalla del mundo nuevo, Riff también. Y ¿cómo se llama? Bueno, el 10 de marzo fue su cumpleaños y nosotros también vamos a poner un temita de Papo de Papo Blues volumen 2. Así que vamos con ese temita, Fernando el Destripador de Oídos Gómez. We'll be right back. Robótica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Bueno, gente, acá vamos un poco con la agenda musical que se viene para este mes y el mes que viene un poquito también. Para marzo tenemos Prión junto a los Apóstoles de Perversión, que son de España. También viene Exintech, Encore y Divine 66 a las 9 en Speed King, Sarmiento, La Cava. Eso es 16. También para el mismo día tenemos Blindaje, Centaurus, también a las 9. Esto es en Avellaneda, en Avenida Galicia 242. Para el día 17 tenemos Zona Negra y Stentor. Están para confirmar igual, así que yo les diría que se fijen. En algún lugar de Berazategui, así que tampoco parecen muy seguros que digamos. También ese mismo día, Malicius Culebra, Resurrección Agonizante y Amityville. A las 6 en el Club Tucumán, Andrés Baranda, 941 Quilmes. Después va a estar tocando Rowek el 23 en el Roxy Bar de Capital a las 7 de la tarde. Lo tenemos al Tano Romano. ¿Qué Tano? Va a estar tocando en Martínez en City Bar a las 11 horas. Fondo de la Legua 2550. El 30 tenemos un tributo a B8 en el Teatro Flores de Capital. Esto es a las 7 horas. Letal va a estar tocando el 31 en el Club Tucumán. Andrés Baranda, 941 en Quilmes. A las 9 de la noche, sí. Bueno, ahora entramos a abril. Tenemos Áspera, que va a estar tocando en el Refugio Guernica, en Córdoba, igual. A las 10 de la noche. Tren Loco va a estar tocando acá en La Plata. A las 7 horas en el Teatro Ópera. Bueno, después para mayo tenemos Augurio y Azadar, que sí, toman hay que juntar plata, hay que empezar a juntar plata. La verdad que sí. Y sí, igual, porque mirá que todavía no llegamos a lo mejor, tenemos también Tren Loco y Augurio tocan el 19 en Wilde también. En Avenida Mitre 675. Luego va a estar tocando acá también en La Plata, Teatro Ópera a las 7 horas el 26 del 5. Ahora entramos a la escena internacional, que acá para esto sí te voy a pedir que juntes plata. En el 17 del 3 lo tenemos a Marky Ramone, que va a estar tocando a las 19 horas en el Teatro Flores, el ex batero de los Ramones, va a estar tocando por allá. Después tenemos a esta excelente banda de Death de Indonesia, que va a estar tocando en Aquarium San Miguel, Betrayer, a las el 17 del 3 también. De Indonesia. Es excelente, esa banda canta a una mujer que tiene una voz, la verdad que destroza oídos. Tenemos la banda folk de Suecia, Amon Amarth, que va a estar tocando junto a Tenebrio y Draconis a las 6 horas en Flores. Después Ice Dirt a las 7 en el Teatro Flores. Esta banda de metal progresivo de Estados Unidos. Mirá acá, viene Opeth al Teatro Flores. También, Opeth. El 31 del 3. Un bandón, Opeth. Excelente, unas voces increíbles y unos músicos excelentes. Después para abril vamos a tener a Sodom junto a Dark Warrior, Certeria y Epidemic en el Teatro Flores también. Sodom, una de las grandes bandas del thrash alemán. Thrash alemán, la verdad, impresionante. Era del thrash. También otra de thrash, vamos a tener a Exodus en el Teatro Flores el 14 del 4. Me acuerdo cuando lo fui a ver. ¿Fuiste a ver Exodus? Ajá. Espectacular. Bueno, ahora el que se quedó con las ganas y no lo pudo ir a ver, puede ir a verlo. Ahora vienen, sí. Tocaron con Motorhead acá hace unos cuantos años. Bueno, esta banda un poco colgada, pero la verdad que suena muy bien. Ratos de Porao, banda brasilera. Va a estar tocando en el Estadio Malvinas, en Capital. Y esta banda, Brujería, junto a Mastifalia Bernal. Impresionante. Brujería. El 15 de 4 en el Teatro Flores. Y eso ahí vea junto a plata, me parece. Bueno, y por último tenemos a Annihilator, que también va a estar tocando el 26 del 4 en el Teatro Flores. esta banda de thrash canadiense que también épica, la verdad. Bueno, con eso terminamos, y si tienen alguna información más interesante se pueden contactar con nosotros a nuestro Facebook. Sí, la banda, que si alguna está que quiera auspiciar, que se quiera promocionar, que toquen. Sí, sí, sí, una de las bandas que vienen un poquito, claro. También, si no, quieren, tienen nuestro mail, que es labotica de Satán, todo junto, @gmail.com. Bueno, nutridita la agenda internacional, sobre todo unas bandas de importante calibre, por decirlo de alguna manera. No solamente, bueno, bandas que tienen componentes latinoamericanos, como por ejemplo Opeth, que su baterista y su bajista son... Sí, justo hoy me estaba comentando, la verdad que... Son uruguayos, este... La banda originalmente es de Suecia. Claro, los otros elementos son suecos, pero bueno, el bajista y el baterista son uruguayos, hijos de exiliados uruguayos que se tuvieron que exiliar en la dictadura, y algunos nacieron en Uruguay, se exiliaron. El otro nació, es hijo de padres uruguayos, nació en Suecia y pasó su infancia en Uruguay y después volvió a Suecia. Unos metaleros zarpados, muy buena banda, sobre todo discos como el Blackwater Park, este, sí, Doom, Death Melodic. Death Melodic, claro. Igual al batero se le complica tocar porque, como es uruguayo, anda con el termo abajo del brazo. ¿Sí? El humor de Wally, no podía faltar. Es muy bueno. Anteriormente escuchamos el tema de Papo. Vamos a hablar un poco los temas que teníamos pensado hablar. Era uno de los tópicos que iban a dirigir la botica de Satán, es hoy el tema de la mujer, el lugar de la mujer y el metal. Sí, trajimos varios temas también para escuchar con respecto al tema. Y también seguíamos con esta cuestión de, íbamos a comentar una notita que justamente había salido el año pasado en la revista Sudestada, que es una revista que está bastante buena, siempre trae notas interesantes. Los pibes creo que son de Lomas de Zamora, como acá mi amigo, nuestro amigo, el operador de oídos. Así que bueno, la notita de Revista Sudestada, que tenía la tapa justamente de Darío Santillán con la remera de la H. Y bueno, Wally, vos nos querías comentar un poco la nota. Sí, un poco leyendo un poco, ¿no?, la historia de Darío. Es una nota que cuenta un poco la historia de Darío, cómo se formó él. Darío a los 15 años había empezado ya con inquietudes, ¿no?, para querer luchar contra esta sociedad. Había empezado en el secundario organizando el centro de estudiantes, queriendo desde ahí cambiar la cabeza un poco de los pibes que estudiaban con él. En esos años empezó toda la lucha social y la desocupación en nuestro país, y ya digamos que a Darío le fue quedando chico un centro de estudiantes y no quiso estar fuera de la lucha que empezó a dar su pueblo. Él nació en él era de Claypole, una zona también con bastante, una zona de trabajadores donde había muchas fábricas, y después empezó a haber fábricas cerradas más que fábricas abiertas, y ahí empezó a organizar el movimiento de trabajadores desocupados de Claypole. Después Darío se mudó a Lanús, en el barrio de La Fe, donde ocuparon unos terrenos para armar allí su casa, y junto a los vecinos empezaron a la construcción de sus viviendas ahí. Ya en las primeras luchas, digamos, era joven, muy joven. Cuando lo mataron tenía 21 años nada más. Nada más y nada menos, porque era un pibe que allá a esa edad era un pibe recontra conocido. Era el que hablaba por sus vecinos en las marchas, cuando se tenían que enfrentar a los milicos o ir a reclamar algo, era el que estaba delante de sus compañeros de su barrio, de las doñas, como le decía a él. Y también, bueno, un gran fanático del metal, era fanático de Hermética, como se lo ve en las fotos que hay. Inclusive cuando fue su entierro le tiraron una bandera de Hermética. Justo hacía poco, cuando fue el corte del puente de Porredón, recalcando esto de su lucha y también el metal, que era algo que le gustaba, hacía poco había conseguido esa campera de cuero que llevaba a cuestas ese día, como un guerrero del metal que dio su vida ahí en esa lucha. Excelente. Muy emocionante las palabras del Wally. Y bueno, nosotros reivindicamos eso, los guerreros del metal, los que luchan realmente en la calle, los que la pelean en serio. Y un poco este programa un poco en homenaje también a Darío. Y hay, bueno, no sé ahora con qué vamos a seguir, con qué temita. Hay, por ejemplo, a Tren Loco le había dedicado un tema que era Rostro Oscuro. Lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Ahora vamos a ir con Cancha de Lodo, un tema de Malón que hace referencia también a todos los laburantes de la construcción, que Darío también era un laburante de la construcción, trabajaba en una bloquera. Claro, trabajaba en la bloquera de Lanús, que habían organizado para poder, ellos habían levantado sus ranchos de chapa, de madera, y con la bloquera querían poder tener una mejor vivienda. Y bueno, entonces vamos con el temita de Malón, que es un tema un tema muy emocionante para escuchar, Canchas de Lodo, así que vamos ahí. Ahora sí, Cancha de Lodo, Gómez. Bueno, parece que el tema de Malón no sale. Y Gómez le gusta Rush, que estábamos escuchando de Cortina Bastille Day, de la banda canadiense Rush. En todo caso, vamos a ir con el otro tema que teníamos preparado, que era Rostro Oscuro, que recién mencionaba Wally, que es un tema dedicado un homenaje a Darío Santillán, de Tren Loco. ¿Qué pasó? Problemas técnicos. Nos destripaste la lista, Gómez. ¿Qué pasó? Hasta recién nosotros estábamos probando, andaba todo perfectamente. Yo siempre dije, bueno, es el primer programa. Claro, el hippie nos sabotea, está saboteando, es la quinta columna, nos está saboteando desde adentro. Bueno, Gómez, no sé qué hacemos. Tenemos robo un auto de Hermética. No lograron detenerlo. Las autoridades De Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Ahora sí, la estrella de la noche, que es nuestro operador, consiguió el temita que habíamos prometido, que era Canchalo, tema de Malón, del disco Espíritu Combativo, el primer disco después que se separó Hermética, un discazo. Bueno, también les queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. En particular, yo le quiero mandar un gran abrazo a nuestro amigo El Chino, que está ahí convaleciente en la capital federal siendo mimado por sus padres. Y ahora sí vamos con el tema Cancha de los Gómez. Mirar cómo es el cielo. La Botica de Satán, un programa de metal. Bueno, escuchamos Cancha de Lodo de Malón, un tema que está basado en un en otro tema, digamos, de Marcelo Berbel, un folclorista neuquino. El tema original se llama Destino Ladrillero. Bueno, un gran poeta del folclore surero, del sur de la Patagonia, del sur de la Argentina. Vamos a escuchar otro tema pegadito, este que también habíamos anunciado, que era Rostro Oscuro, de Tren Loco, que también seguíamos con la con el tema de Darío Santillán. Así que quiero, bueno, destacar igual la cortina, excelente, Nos estuvimos matando de risa un rato, la verdad que quedó la, muy bien. El separador de la Botica de Satán. Sí. Bueno, lo dejamos con Rostro Oscuro. ¡Métale! Batalla, la amistad verás, es como un camino que la tierra cruza. Pues en verdad, al comenzar, la tierra no tiene rutas, pero cuando muchos hombres marchan en la misma dirección, allí surge el camino. Brindo por vos, hermano amigo. Brindo por ausentes y presentes, las mujeres y el metal, el vino, algún vicio y nuestra amistad. Estábamos escuchando Comfortable Numb de Pink Floyd, una versión Doom de una banda brasilera, en este caso que se llama Hell Light. Estaba buena la versión. Suena lindo. ¿Verdad? Para los que nos gusta Pink Floyd, pero no tenemos plata para ir a ver a Roger Waters haciendo la gira de The Wall, esa gira tan esperada, pero no tenemos plata. Así que podemos escuchar una versión de una banda brasilera, Doom, que hace Comfortable Numb. ¿Con qué poco nos conformamos? Bueno, la versión está muy linda, pero hay que seguir. Bueno, y respondiendo un poco a los comentarios de Facebook, lamento anunciarle a los bahienses que Matrero hoy no lo he traído, pero prometo traérselos para la semana que viene. Ahí hay un muchacho, Ezequiel pedía Matrero. Para la próxima vez será Ezequiel. Y hay unos comentarios ahí en Facebook. Para los que están lejos, por ejemplo en Mendoza, en Las Heras, en La Consulta, San Carlos, o simplemente en Capital Federal, nos o en puede, el sur, allá por Bariloche también nos están escuchando, o en el sur por Bariloche, o en Epuyén, los amigos del Wally. Nos pueden seguir por internet en radionautafm.wordpress.com. Ahí, bueno, todos se quejan si la página no se carga. Ponerle recargar, reiniciar de vuelta, y los que nos están escuchando por el aire pero no se escucha muy bien, busquen en un rincón de la casa donde se escuche bien y lo van a poder escuchar, porque sabemos que la radio llega hasta Berisso, hasta Villa Elvira, que abarca gran parte por lo menos del cuadrado de lo que es La Plata. Así que sean un poco mañosos y búsquenlo como que, el metal, que hay que buscarlo y lo encontrarás. Mira, quién diría. Ahora hay que hay mucha más facilidad de buscar metal. En otro tiempo era difícil, era imposible, te tenías que ir a una galería a escuchar discos de metal inconseguibles. Sí, no, yo todavía recuerdo mi infancia. Yo hasta los 12 años no me gustaba la música, ¿eh? A mí me preguntaba, ¿qué música te gusta? No me gusta la música. Esa era mi respuesta, porque no había escuchado, la verdad, metal jamás en mi vida. Y me costó bastante encontrarlo. Hasta que lo encontraste. Era muy difícil. Bueno, yo curtí el cassette, pero me imagino vos, Wally, que él... Y el disco. El disco y el magazine. No, yo tenía disco de pasta con la... con esa que le da vuelta, No, pero realmente era difícil conseguir los discos de... Era muy difícil conseguir discos. Por lo general, amigos de un amigo que siempre te prestaban, pero nunca era muy buena el tipo de discos y era medio difícil encontrarlo. Y los cassettes, yo me acuerdo, tenía los cassettes de Maiden con las letras en castellano. Grabar a lo loco, había que grabar, claro. Porque también era carísimo. Había que grabar como loco, buscar la radio, te ponías a la noche a buscar algún programa, a ver si encontrabas algo de información. Ahora está todo mucho más fácil, al toque tenés. Y así todo, es muy muy loco el fenómeno de la radio, que igual está todas las facilidades de internet, que la radio sigue siendo un medio de comunicación re importante y muy, muy utilizado. De hecho, la importancia que tiene por la plata que se le invierte, porque la gente sigue escuchando radio, porque el que labura escucha radio, porque el que está hoy en día está... Porque es muy simple, vos tenés un aparato que puede reproducir radio y escuchas radio. O el pendrive o el telefonito, en muchos casos, que tiene... Esa gran compañera de la radio, estás ahí, sí, sabés que alguien está con vos. No, además podés estar laburando y te vas y venís, no tenés que estar mirando como en la televisión. Igual, sin embargo, yo me hago mala sangre, buscando radio hoy en día, me cuesta mucho encontrar radio que me guste. Sí, pero la radio mantiene una calidad, es más exquisita. El que escucha radio es más exquisito en lo que busca, qué sé yo. En la tele te tirás a ver, sí, y lo que enganchás lo ves, qué sé yo. En la radio el que está escuchando es porque, bueno, quiere escuchar y o está haciendo otra cosa, va, viene. Es cierto. Y bueno, así que esperemos conseguir algunos seguidores de gente huérfana de metal que anda buscando alguna sintonía con la cual reflejarse, y recordar que vamos a estar todos los miércoles acá en Radio Nauta FM 106.3, que está ubicada en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11. Y que es un centro cultural que se hacen un montón de cosas, que además... Es un centro cultural que fue recuperado, que era una escuela abandonada y las organizaciones sociales la tomaron y hoy funciona un montón de actividades acá. Y lo que está bueno, esta radio se vino también, laburando ya hace bastante tiempo que se estuvo preparando el espacio este. Y bueno, acá estábamos nosotros también y reuniéndonos para poder tener este espacio, para que el metal también tenga un espacio en el aire, en la ciudad de La Plata, para todos los metaleros, que sirva para la difusión, para contar nuestras ideas también, lo que queremos hacer. Y más adelante, y bueno, iremos proyectando también algunas cosas, capaz, sí, aparte de la radio. Podemos pasar algunas películas si conseguimos el modo. La verdad que el lugar da y estaría excelente poder hacerlo. Hacer unos ciclos de cine ese que estábamos hablando el otro día, la película de Global Metal, se llama Metal Internacional, un tipo más un antropólogo que el loco había estudiado algunas culturas, había estudiado en Latinoamérica, y lo que él quería, que era su música que le gustaba, que era el metal, quería investigar sobre el metal, así que se recorrió buena parte de globo haciendo una investigación sobre el metal y hizo un documental. Hay que remarcar que a Latinoamérica la olvidó bastante, pero sin embargo la película es excelente, muy recomendable para poder conocer un poco más del mundo y del heavy metal. Ya vamos a estar pasando uno de los tópicos que va a estar tratando la Botica de Satán, es todo el tema del metal latinoamericano, todas las expresiones y todas las variantes que ha tenido el metal en Latinoamérica, digamos, con sus ritmos autóctonos, que eso, por ahí lo más conocido, lo que más se conoce es Sepultura, con el mestizaje entre los tambores brasileros y el metal. Pero bueno, hay un montón de bandas. Sí, es un hito en la historia, pero sin embargo ahora hay otras cosas. Está lleno de bandas que vamos a ir escuchando. Y bueno, ahora de fondo estamos escuchando Lacrimosa, que es una banda que cantan en alemán, es sueca, ella es finlandesa, él es... suizo. Y para ir entrando al tema de las mujeres del metal, el lugar de las mujeres en el metal. Así que vamos con un temita de Lacrimosa. We'll be right back.

Ahí parece que lo estamos ganando para el metal a nuestro amigo Gómez, que agita su cabellera. Si lo vieran los murgueros de la que se viene, dirían: ¿qué estás haciendo, nene? Acá también nos acompaña Rodolfo, el destripador seco, un tipo que se las trae. Un gran responsable de la radio, de que la radio exista, un impulsor de la radio. Así que gracias, Rodo, te lo digo al aire, así. Queremos mandar saludos a muchos amigos que nos han brindado su apoyo. Al Wichi de Berizo de la Nueva York, que nos estará escuchando, o tal vez nos estará tomando un buen tintillo. Un tintillo por allí. Mi amigo el gringo Di Matteo, que estará también ahí por Berizo, por el Villa Argüello. Los muchachos de la cocina Autores Colectivos, que siempre hacen las piadinas que degustamos al mediodía. La gente, bueno, de Bahía Blanca, de Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Y bueno, escuchamos, veníamos con ese tópico de las mujeres del metal. Escuchamos Lacrimosa, que bueno, que es un bandón para mi gusto. Fue de esas bandas, ponele, que me costó muchísimo descubrir, que como hablábamos antes, lo difícil que era encontrar, ponele ese disco, Steel, de Lacrimosa. Para mí fue dificilísimo descubrir, porque lo descubrí hoy. Lo descubriste hoy. Bueno, yo me tuve que internar. No le tiene mucho afecto al Wally, parece. Es muy buena banda. No, es muy buena. Es de las bandas, de las pocas bandas que hacen metal sinfónico en serio, digamos, como con cabeza de música clásica y con cabeza de metal, no, sí, solamente. De su habilidad como músico, no dudaría tanto, sino más. No, bien. No, porque hay un montón de bandas que quieren meter metal sinfónico, sí, y hacen un tema y le ponen dos violines, sí, arriba y un teclado de teclado, y sí, dicen que es metal sinfónico. Yo creo que Lacrimosa es una de las bandas que lo hace con más seriedad, digamos, o va, para mi gusto. Sí, en ese punto definitivamente estoy de acuerdo. Y bueno, entonces Lacrimosa está conformada por un dúo vocal, que es Tilo Wolf, un muchacho, y Ann Nurmi, que también es una muchacha de Finlandia, porque en Finlandia abundan las cantantes de metal. También tenemos a Tarja, la cantante de... Ahora vamos a estar escuchando algo de Nightwish. Que más adelante vamos a escuchar Nightwish, que es una banda de metal sinfónico, que la muchacha vive hoy en día en Caballito, en la provincia de Buenos Aires. Está haciendo disco solista. Claro, se fue de Nightwish y ahora... Está haciendo folclore, igual. Folclore de su lugar. Sí, metal así medio folk o no sé qué. No, de verdad te estoy diciendo hacer folclore, un folclore nacional de allá. Sí. Anda con su padre, creo. Bueno, mira vos, la Tarja, que anda por Buenos Aires. Se vino desde Finlandia a Buenos Aires. Y acá parece que llegó un mensajito de Celina. Qué grande la Celina. Que Selena. Es una gran mujer y una gran luchadora. Una gran mujer, una gran muchacha. Y ahora le gusta el metal. Y ahora una gran metalera. Vamos sumando adeptos. Qué grande, Celina. Que el otro día que estábamos haciendo en Ni Cuenta Te Das, la columna de metal que me habían invitado a los muchachos de Ni Cuenta Te Das. Saludo para Juliana y Chris, el anticris Prieto. Entonces Celina, estábamos comentando la columna de las mujeres del metal con Celina y nos reíamos un poco. Celina, una militante feminista comprometida con la lucha siempre, y ahora una metalera de causa. Así que vamos a ir con un temita. Sí, vamos para el Sun. Te digo que no tengo matrero, pero seguimos con esta banda, Enchained Souls, también de por allá, Argentina, la bandita, para aquellos momentos que lo escuchaba Guido. Así que vamos con el tema. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, ahí vamos con esta excelente banda bahiense para el SAN. Bueno, la verdad que suenan muy bien. Suenan excelente. Muy bien el sonido. Re profesional, por decirlo de alguna manera. La voz de la mina la rompe. La voz de la mina la rompe. Sí, espectacular. Decíamos que, bueno, el lugar de, de las mujeres en el metal, el lugar que se han ido, bueno, como en todo en la vida. Que se fueron ganando, porque se han ganado y bien merecido a el movimiento que arrancó más que nada con los hombres, al frente, digamos, arriba del escenario. Y de a poco fueron surgiendo un montón de mujeres. Ya hace rato, digamos, pero de ahora se nota mucho más que están también presentes en el arriba del escenario. Incluso digamos, en estilos como el death, que la verdad que uno nunca lo hubiera creído. Y Arch Enemy, por ejemplo, tiene una voz impresionante para hacer el estilo que hace. Claro. Sí, no solamente, por ejemplo, el otro día que hablábamos, las mujeres no solamente están en los estilos melódicos, por ejemplo, que en el power, donde que sido cantantes. Sí, el power es donde más se ha dado igual. Cantantes de formación lírica hacen. Introducen su voz en esas melodías más bien clásicas, o entonces ahí saben encontrar. Sino también en, como decías vos, en bandas de death, de black. Saben sacar. Digamos que tienen que distorsionar la voz hasta el punto que no te das cuenta si es un hombre o una mujer, y sin embargo está cantando. Saben sacar bueno, pero voz. Igual los varones cuando pegan ese gritito, ¿viste? No, claro, también están los varones que cantan como mujeres. Claro, en todo caso. No, y el hecho de que haya sido un movimiento donde predominó, siempre se le adjudicó la fuerza y digamos el. Esa fuerza que tenía el metal siempre se la había ligado más que nada a los hombres, pero hay un montón de mujeres que le encanta esa fuerza y la demuestran. Y seguramente para ellas habrá sido más duro que para los hombres arrancar. Si tocar metal o ser escuchar y ser parte de este movimiento es difícil, para las mujeres estar ahí adelante habrá sido seguramente mucho más difícil. Y bueno, por suerte se están ganando su lugar, que se merecen. Están ahí en los recitales también. Está lleno de mujeres en los recitales de metal. Yo no diría lleno, pero sin duda que hay muchas. Hay mujeres, hay muchas mujeres en los recitales de metal. Sin duda. Bueno, siguiendo con este temita de las mujeres del metal, ahora vamos a escuchar un tema tranqui de Nightwish, del disco Oceanborn. Nacido del océano. Bueno, lo que sea. Curso de inglés para todos inmediato. Y Oceanborn, digo, que están huyendo. Huyendo del fuego. De no sé qué. O del borne, del auto. Y después sí vamos a escuchar que bueno, la cantante esta, la finlandesa, tiene una voz bien melódica. Después sí vamos a escuchar unas muchachas más violentas que es, Nico. Tenemos Arch Enemy y Climatic Terra también. Climatic Terra, que es una banda de acá de la Argentina. Así que ahora vamos con el tema de Nightwish. recién Nightwish y estamos zarandeando las melenas con Hangar 18 de Cortina. No nos queríamos olvidar de mandar un saludo, obviamente, al espacio de mujeres del Frente Popular Darío Santillán, que nos ayudaron a grabar algunas de las cortinas que escuchamos más, de los separadores que escuchamos más temprano. Ellas van a estar teniendo un espacio acá en Radio Nauta, probablemente los martes, pero todavía a definir. El programa se llamaría Con los tapones de con los tacones de punta, que es la misma, el mismo nombre que tiene la publicación gráfica que sale del espacio de mujeres, una revista que está buenísima para que la adquieran. Creo que ahora ha salido el último número, ha salido hace muy poquito para el, claro, para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Salió el último número de Con los tacones de punta, que está muy bueno, así que fíjense, arrímense a su militante amigo o amiga que les, para adquirir tal publicación, que está muy buena. Dentro de los programas que están en la radio, porque bueno, la radio, como saben, los que saben y los que no saben, la radio ha empezado hace poco, digamos, estamos transmitiendo música desde diciembre del año pasado y programaciones empezó recién en marzo. El primer programa fue el magazine de la mañana, que es Ni Cuenta Te Das, que está todos los días de 8 a 10, que está muy bueno para irse despertando, para la gente que trabaja, los que trabajamos a la mañana, nos levantamos tempranito, ir escuchando ese informativo alternativo que es Ni Cuenta Te Das. También tenemos mañana Los Hermanos de Folclore Vivo, que salen de 22 a 24 con su propuesta folclórica, que ya vamos a estar teniendo algunos entrecruces. Yo les dije, no entrecruces violentos, sino todo lo contrario. Unas cuestiones. Cruzar. El folclore y el metal están. La verdad que están relacionados. Están relacionados. Siempre han estado. Siempre han estado relacionados. Sí. Esto lo sabe cualquiera. Sí, puede que no nos haya vuelto fanáticos del folclore, pero sin duda que a mí me ha acercado al folclore. Es nuestra música, la hemos escuchado de chicos seguramente y seguimos escuchando. Y cuántas bandas han dedicado o han hecho covers de bandas de folclore. Cantidad, inclusive bandas que fusionan folclore y metal, como los Raza Trunca. Muy buena banda. Y bueno, así nos entrecruzaremos. Sí, también los tenemos a Oniquenca allá por Neuquén. De hecho, escuchamos más temprano Cancha de Lodo de Malón, que también tiene ese tinte. Sí. Bueno, está lleno de ejemplos que ya vamos a ir ahondando en ellos con más tiempo. Más adelante. Entonces, recordamos que mañana de 22 a 24 está Folclore Vivo, que es el programa de folclore de Radio Nauta. También los lunes sale Prohibido Cumbia, un programón. ¿A qué hora sale Rodo Prohibido Cumbia? De 9 a 11. Es un programa muy especial para toda la gente que la quiere escuchar. Y los lunes también está Entre Cuentos, un programa a las 5, de la tarde. Un programa infantil donde se, bueno, de la mano de Eduardo, un titiritero, los que lo conocen. Un programa infantil que está también muy bueno. Y de a poco se va llenando el éter Nauta, de Radio Nauta, el éter, el espacio radial. Y acá nos estamos nosotros llenando este espacio de metal con la botica de Satán. Y bueno, seguíamos con esta cuestión de ahí nos manda saludos Maga, una amiga, una fan de la botica de Satán, que acá está haciendo cuernos la seña que inventó, hizo conocida el gran James Dio. Ronnie James Dio. Que ahora está. Sí, que ahora debe seguir haciendo cuernos allá abajo. Claro. Bueno, contaba que se lo enseñó su abuela para alejar el mal. Así era históricamente antes de donde surgió, digamos, que era como. Va de retro Satanás. Claro, va de retro. Así que ahí estaba Maga agitándonos con la seña de va de retro Satanás. Por ahí nos quiso decir otra cosa. ¿Sí? Nos quiso decir aguante la botica de Satán o otra cosa tal vez, quién sabe. Vamos a ir con un temita de Arch Enemy, la banda sueca en la que canta Ángela, que ustedes la ven, estos temas también pueden ir buscándolos en YouTube, sí. Por ejemplo, para uno la ve una rubia despampanante ahí cantando en el escenario y sin embargo la voz es muy especial. Así que vamos con ese temita de Arch Enemy. Temática de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Banda excelente, sueca es, ¿no? Sí. Sí, sueca. Ella es alemana, la cantante. Mi Apocalipsis significa... Mi Apocalipsis. Sí, suelen tener esas letras violentas, pero también están involucrados con la política. Habría que escuchar algunos otros temas que son... El otro día cargamos en el Facebook algunos temas. Está bueno esto de este ida y vuelta con el Facebook, si bien no es que sea muy fanático de tal herramienta. Pero está bueno, se complementa, por ejemplo, vos decís, vos escuchaste el programa, te metés, te haces amigo de la Botica de Satán. Nosotros tampoco tenemos que estar haciendo toda una página para presentar el programa, que claro. Quizás no lo va. Y nosotros vamos colgando algunos temas, entonces lo va escuchando y de última, el miércoles los pasamos o comentamos algunas cosas, o si quieren ir comentando y nosotros... Si nos quieren ir siguiendo. Está bueno para ese ida y vuelta, porque si bien lo que tiene la radio de muy especial... Es esa cuestión de que llega a lugares en los que vos no sabés dónde está llegando. Es muy incierto, digamos. Es muy incierto medir quién está escuchando. Por ejemplo, yo hice radio hace unos años y habían veces que llamaban de lugares muy lejanos. Y yo decía, ¿cómo esta gente está escuchando? Porque también esas cosas, las ondas electromagnéticas de la radio. Hay lugares, por ejemplo, de acá, capaz que a 10 cuadras no se escucha porque hay una antena de teléfono o alguna cosa. Edificio gigante, o un edificio de estos buildings que están proliferando en toda La Plata. Y no a mi casa llega lo más bien, y no en Berisso. Y el Wally, que vive en Berisso, lo puede escuchar lo más bien. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos pasaban con un programa que teníamos hace unos años en Mendoza, de donde soy oriundo, por si no se notó, es que nos llamaron un par de veces desde la penitenciaría, por ejemplo. Eso era muy raro, bueno, porque los presos están presos, precisamente. Entonces están escuchando radio y por ahí, no sé, tienen algunos tramullos para hablar por teléfono y llamaban, y era muy loco decir, y denunciaban, por ejemplo, cosas que estaban pasando. En tal pabellón nos están cagando a palo, nos están engomando, que eso, esas cosas que tiene la radio son muy interesantes para explotar. Y por eso la radio, como decíamos más temprano, sigue muy vigente como medio de comunicación. Y esta radio, que es una radio comunitaria, que estamos desde bien abajo surgiendo acá en La Plata, en este contexto que es la ley de medios, la tan mentada ley de medios que habrán escuchado por la tele, oficial y no oficial, sobre las cuestiones de la ley de medios, que teóricamente, por ejemplo, para la radiodifusión el espectro se divide en tres partes iguales, en 33% para las comunitarias, 33% para las estatales y otro 33% para las privadas. Nosotros, que empezamos con esta radio, por ejemplo, sabemos que esa ley, así como está por lo menos en los papeles, no se cumple. Que si hoy vos... No hace falta ser muy... O sea, no hace falta... A las pruebas me remito. Vos ponete a buscar, a correr la ruedita de la radio, y la mayoría de las radios son radios comerciales y privadas. Que, por ejemplo, en este caso, el metal no tiene cabida en la mayoría de las radios. Son pocas las que tienen. Si es que tiene, por ahí... No, en las más comerciales no tiene. En las comerciales no tiene. Y si es que tiene, por ahí pasan las cosas más comerciales. Esta cuestión en la música, y después en el tema de la información, es también muy evidente. Cómo tratan las cosas que tratan. Entonces, lo importante que es la existencia de los medios comunitarios, la existencia de cosas alternativas, de que no todo, pues si no vamos a terminar todo escuchando lo mismo, todo viendo Tinelli y escuchando la música del verano. No escuchando nada, como me pasaba a mí cuando era chico. Porque no encontrabas con qué identificarte. No encontraba mi identidad. Entonces tal vez ahora estamos llegando a algún niño que no sabe, como estamos en este horario, que tal vez los niños todavía están despiertos. Que seguro están porque despiertos. Porque seguro están despiertos. Estamos saliendo en un horario muy temprano, tal vez para un programa de metal, que eso algún día lo vamos a explicar. Quizás estemos despertando el metalero interior de algún niño. De algún niño ciudad. De algún niño platense, vericense o de ensenadense, que por ahí se cuela la frecuencia de 106.3. de la botica de Satán y está descubriendo el heavy metal este niño. Entonces, hablábamos de eso, de la importancia. La importancia de tener una radio que no esté hecha, no esté pensada con el fin de que sea un lucro, ¿no? Como están pensadas las radios privadas, la mayoría de las radios privadas, sino una radio que esté para poder decir lo que querramos, digamos. Por eso podemos pasar metal, porque es una radio donde podemos decir lo que queremos y pasar la música que queremos, que no tiene que ver con lo comercial, que ya lo veníamos hablando, lo que es el metal un poco para nosotros. Y que el sostenimiento de esta radio, hasta ahora se están vendiendo unos bonos de 10 pesos para los que quieran colaborar. Y bueno, la estamos sosteniendo entre todos los que somos parte de la radio y todos los que quieran acompañar esto, ¿no? Que es una radio que alternativa, donde, bueno, ya vinimos lo que veníamos diciendo, ¿no? Exactamente, así que bueno, los que quieran colaborar o acercarse, la radio está abierta todos los días acá en el Olga Vázquez, reiteramos, en la calle 60, entre 10 y 11. Así que bueno, ahora vamos con un temita de Climatic Terra. Otra banda de death, bastante violenta también. Aparentemente vos me decís que también son argentinos, no estoy de todo seguro, pero bueno, vamos ahí. Son argentinos y canta una mujer, así que vamos con Climatic Terra. We'll be right back. la botica de Satán, un programa de metal. Bueno, seguimos con esta banda de Death también, seguimos un poco con el metal violento. Y bueno, no sé, ya bueno, estamos terminando, sí, la verdad. Ya nos vamos despidiendo. Antes de irnos, quería mandar un saludo a Claudia y a Juan, mi hermano y mi cuñada, a mi otro hermano Víctor. Víctor, que fue el que me influenció, que me hizo entrar en el metal. Y bueno, a los amigos, al Pelado, Sebastián y a Mario, y a Mauro, que ya no está, pero mandamos un saludo también. Y bueno, nos vamos despidiendo. Yo ya me despido hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Prometemos volver con un montón de temas y un montón de música que no se escucha en otras radios. Vamos a hablar un poco de metal latinoamericano, de las distintas vertientes del metal en los distintos países de Latinoamérica en este caso. Y vamos a iniciar algunas columnitas de, por ejemplo, Solos y Solas, que ya van a ver lo que les depara la columna de Solos y Solas. Vamos a hablar un poco, hay una tesis rondando, una facultad de Rosario, en este caso, de un tipo que se recibió con una tesis de comunicación, que es de las estrategias discursivas del metal, una aproximación a su construcción ideológica. ¡Sacala a bailar! Así que de aquí que le damos la tesis, vamos a tener muchas cosas. Yo la estuve pispeando, no, y hay muchas cosas específicamente corta, pero prometemos leer. Y hay muchas cosas para comentar, para desmitificar. Y es una herramienta de estudio el metal. Está bueno, aparte, desmitificar nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nos inventamos un poco una historia y por ahí no son tan como lo inventamos. Está bueno empezar a hablar y a desmitificar y a ver al metal como lo que es, como lo que somos. Bien. En el contexto que estamos. Exactamente. Así que nos despedimos hasta el miércoles que viene por Radionauta FM 106.3, los miércoles de 20 a 22, las boticas están. Y ahí está este excelente tema violento para terminar. Destrucción. FM 106.3.